Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un muy buen rato con Mecano. Y es que tal día como hoy se publicaba en 1998 Ana José Nacho. Disco recopilatorio que incluía 7 canciones inéditas y que llegaba después de 7 años de parón y una gira que coincidió con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Tras el lanzamiento de este disco se pensó en realizar una gira para el siguiente año, pero los miembros del grupo, en especial José María, pues no parecían muy por la labor con el proyecto, ya que tras los 7 años transcurridos desde su último trabajo, pues bueno, ya sabéis, las motivaciones personales cambian. Ana había tenido éxito como solista y los hermanos Cano pues también habían participado en otros proyectos musicales. Aunque en foto aparentemos más, somos solo 3 polillas que de tanto dar contra el cristal se han colado en la bombilla. La escasa promoción del nuevo álbum contribuyó a que las ventas de este disco de regreso pues no fueran tan espectaculares como se esperaba. Esta reacción un tanto fría del público les sorprendió especialmente a José María, hasta tal punto que a finales de ese mismo año, en la gala de entrega de los premios Amigo 98, José María anunció su salida definitiva de Mecano, teniendo como consecuencia la disolución del grupo. A pesar de todos estos problemas y contratiempos, el álbum Ana José y Nacho vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo y en él se incluían sus grandes éxitos y canciones peculiares como esta que compuso José María Cano y que se llama No es serio este cementerio. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tals en la fosa no plan, nos vestimos y salimos. Cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego señorial, el panteón familiar de los duques Medina y Luengo, que aunque el juicio final nos

1996, History, Past, Present and Future Book One. Sí, ese es el nombre del álbum en el que se incluía esta canción del gran Michael Jackson, They Don't Care About Us. Las 6 y 24 minutos, una antes en Canarias. En nuestra pasarela desfilan grandes nombres y grandes canciones como esta. Además, vamos a mover las caderas al ritmo de Baltimora. Y James Morrison y Nelly Furtado nos van a visitar. Un montón de buena música y mucho buen humor para acompañarte en la vuelta a casa. Sí, este es el show de la tarde. Esto es about me. Don't

sunny afternoon. Coche, ir cantando el Tarzán Boy, ¿verdad? Te está mirando el del coche de al lado. Bueno, a priori este era un proyecto italiano. Lo que pasa es que el señor que compuso esta canción, que se llama Jimmy McShane, es irlandés. Baltimore, Tarzán Boy, ¿cómo nos gusta? Bueno, cuéntanos, ¿cómo y cuándo fue esa vez que te quedaste encerrado, encerrada en un ascensor? 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Amor para Dos. Vámonos a Instagram. Merit Music dice, buenas tardes, Play Kisses. Sí, me quedé encerrada en un ascensor una vez de pequeña. Encima iba sola. Recuerdo que después, para abrirlo, como se había parado a medio subir, tuve que salir por un huequecito. Lo pasé fatal. Enrique, desde Barcelona. Hola, Ricky, equipo, buenas tardes. Hola. Pues mira, yo canto en un coro de gospel y todos los martes hacemos ensayo de 9 a 11 de la noche. Ah, muy bien. A las 11 menos algo, sí. Hace un par de años y medio. Sí. Salimos, nos metimos unas 10 personas en un ascensor, grande, donde cabían las 10 personas. Sí. Aún espabilable yo por saltar y nos quedamos encerrados en el ascensor, bueno, las 10 o 11 personas. Durante una hora y media hasta que vinieron a rescatarlos. Así fue la experiencia, muy divertida. Hola, Kiss. Hola. Soy Matías de Barcelona. Hola, Matías. Y un día que estábamos saliendo de casa para irnos al cole, ¿sí?, nos quedamos encerrados en el ascensor. No me gustó nada. Adiós. Hola, soy Lara de Vitoria. Hola, Lara. Pues yo me he quedado encerrada en un ascensor con una perrita que adopté, una galga, que todos sabemos que son unas lloronas. Pobrecita. Pues cuando me quedé encerrada, lo único que se oía era ella llorar, llorar, llorar, llorar. Así que cuando los abrieron, estaba la policía, los bomberos. Adelante. Porque pensaban que había sucedido algo más grave. Algo son muy dramáticos. Judy de Valladolid. Hola, Judy. Un día me quedé encerrada en un ascensor mientras lo limpiaba, ¿sí?, que estaba ayudando a mi madre en un portal. ¿Sí? Y claro, mi madre pues fue a buscar a la presidenta, que abriese o que va a llevar a un técnico. Y me viene de vuelta diciendo que, bueno, que me tenía que esperar un ratito porque, según le dijo el hijo de la presidenta, estaba desayunando. ¡Borchenoso! Iba a tardar. Y allí 20 minutitos esperando. 606-712-658. Tienes tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas con nosotros? ¿Lo pasaremos bien? Esto es Kiss con Ricky García. For the last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone. Try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't. Playing house in the ruins above us. Army now. Oh, y las 7, las 6 en Canarias, llega el momento de hacer desfilar por nuestra pasarela a uno de nuestros oyentes VIP. Bueno, hoy es una oyenta. Sí, se llama Cristina y vive en Tiana, un precioso pueblo del Maresme, en la costa catalana. Tiene 52 años, casada y con dos preciosas niñas, a las que le mandamos un par de besitos desde aquí. Hace 8 años dejó de ejercer de maestra, dice, para ponerse a hacer mermeladas artesanales. Muy bien, una emprendedora. Se asegura tener siempre puesto Kiss FM mientras las elabora. ¿Será por eso que le salen tan buenas y dulces? Bienvenida a la familia Play Kiss, querida Cristina. Nos ha mandado una foto con la camiseta del programa que trae el logo en un color muy especial, muy chulo. Vamos, esas camisetas que gustan, que te encantan. Ah, que dices que te gustaría tener una y que no sabes cómo. Pues muy fácil. Métete ahora mismo en Instagram y los primeros 40 que hagáis me gusta en PlayKiss, PlayKiss-es, PlayKiss-es, os vais a llevar una fantástica camiseta del programa. Sí, tú solo tienes que darle al me gusta y te llevarás una camiseta chulísima del programa. Así que, ¡a jugar! Esto es Kiss, PlayKiss con Ricky García. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business, I need my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life. I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. What you see is what you get. Listen to people and saw things I. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop yelling me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life. Ferre David, fíjate, Pablo de Madrid se ha llevado una camiseta. Pedro, desde Valencia se ha llevado otra. Juan, desde Huesca. Irene, desde Valladolid. Sebastián, desde Jerez de la Frontera. Y aún quedan, ¿eh? Solo tienes que seguirnos en nuestro Instagram y te vas a llevar una camiseta fantástica con el logo de Play Kiss. Las tardes más frescas y divertidas con temazos como este Words. Ahora llega Ismael Arranz para ponerte al día con toda la información. Y a la vuelta, más Play Kiss. Esto es Kiss.